El maestro un tiempo curó gente allá en Venezuela, cuando estuvo en el Arenal de Limón. Unos meses, yo vi los libros, los registros, los nombres. Un día aparecen más de 100 personas curadas. Todo el día, hasta que él dijo, ya terminó mi etapa de curación, no acepto más. Porque tengo una misión que cumplir. El hermano mayor también, cuando salió de Venezuela, pues él hizo curaciones en Panamá, en fin, en Centroamérica. Aquí en México yo lo llegué a acompañar a unas curaciones hasta que cortó con eso. Es una etapa nada más. Así se puede aconsejar personalmente un tiempo, pero uno tiene que cortar con eso, porque hay una misión que cumplir. En fin, hay muchos aspectos que hay que desarrollar que todavía no han sido contemplados, ¿no? Aquí hay dos velas porque esta representa el elemento fuego que corresponde al sur. Y esta representa pues la llama eterna, el centro sagrado. He puesto una mujer para incensar al sacerdote porque no está bien pues que sea siempre el hombre, el hombre, el hombre y la mujer marginada. No, hay un sacerdocio femenino, muy diferente al del hombre, pero existe. Y cuando uno estudia la tradición antigua, no ve el papel de la mujer, pues, como en el antiguo Egipto, entre los mayas, los aztecas, los incas, etc. La mujer tiene su lugar, no compitiendo con el hombre, haciendo lo que el hombre hace, pero tampoco detrás del hombre, sino a su lado. Son las dos columnas, el saber, Acuarios, que representa la columna masculina, y el osar, Leo, que representa la columna femenina, están iguales, del mismo tamaño. Y en el centro, uniendo, se ejerce pues, el sacerdocio, el ritual, uniendo, no separando. Por eso está la figura del Cristo y de la Virgen, tiene que unirse. Hay que entender los dos poderes de Dios, el Dios y la divinidad. Hace falta mucho estudio sobre eso, mucha ignorancia hay al respecto. Entonces, pues en la ceremonia hay que darle su lugar a la mujer, al hombre. Y todavía falta mucha enseñanza. Allá a la entrada están los guardianes del santuario. Hay que saludarlos. De este lado está la columna del norte y la expresión masculina en correspondencia con la columna de Acuario. Y de este lado están los poderes del sur representados y la polaridad femenina en correspondencia con Leo. Entonces los guardianes de todo santuario son los dos brazos de Dios, ¿no? Los dos poderes de Dios, los dos ojos de Dios. Las dos fosas nasales de Dios, la ley de polaridad, el Ometeo, como dicen los sabios aztecas, el número del universo, el dos sagrado, no el uno, sino el dos, porque todo anda en pareja, de dos en dos, nada anda solo. El uno verdadero no es el solitario, el uno verdadero es múltiple. Decimos, una pareja son dos personas, una familia son tres o más, una comunidad son varias familias, ese es el uno, una nación son millones de habitantes. Universo, incontables miembros lo forman. Ese es el uno verdadero, el que expresa comunidad, pluralidad, diversidad. Bien, ¿qué otra pregunta tengo? ¿Qué es el Omeyocan? En lugar de la dualidad, pero yo digo, es más bien polaridad que dualidad, porque dualidad son dos separados y polaridad están como cuando se unen los dos polos en la corriente eléctrica, están interactuando. El universo es el Omeyocan, es el reino de la polaridad, todo de dos en dos. Cuando un anciano azteca me dijo eso, yo le dije, bueno, se debiera llamar entonces dos versos en vez de universo, porque en todo está el dos. Y me dijo, sí, pero también universo tiene su razón de ser, porque es uno en la diversidad, universo. Es la unidad, pues, fértil, ¿no? La unidad acompañada. Entonces, pues, ya, ustedes tienen la enseñanza a través de los años, ya saben lo que deben hacer, ¿no? No me pregunten que si trabajan en oficina o trabajan en el campo, eso. Ustedes verán, a ustedes les corresponde aplicar la enseñanza. La universidad forma al médico, pero la universidad no le dice al médico cómo va a curar. Se gradúa y él se entenderá, verá cómo hacen. Es un médico novato, recién graduado, tiene que consultar a los colegas, tiene que ver, estudiar, pero es su responsabilidad. Hay que evitar la sobreprotección, o sea, la dependencia, ¿no? Los padres sobreprotegen a veces al hijo, no le dejan hacer nada, le obligan a hacer. Crece débil, sin carácter, indeciso, fracasa en la vida. Los padres tienen que exponer al hijo a ciertas situaciones, como se llama una libertad vigilada, ¿no? Lo dejan por ahí, pero lo están viendo. Que aprenda a desenvolverse por sí mismo, desde chiquito, pues. Y en el sendero, pues, se aplica lo mismo. Todos los que entran al sendero somos como chiquillos, como niños malcriados, caprichosos. Entramos con muchas desigualdades, desequilibrios. Y poco a poco se va logrando una formación.